nada que nos alegre nuestro corazón. Todas las chicas y muchachos esperan el fin de semana para una invasión. Música para bailar, música para cantar, y en el baile gritarán: aquí está, Grupo Green, aquí está. No se va, no se va, Grupo Green, no se va. Es verdad que te gusta, lo sé. Por fin volvió de nuevo la onda verde que nos gusta a todos por igual. Ahí más entre vino el grupo que enloquece con su ritmo al sonar. Por fin volvió de nuevo la onda verde que nos gusta a todos por igual. Ahí más entre vino el grupo que enloquece con su ritmo al sonar. Buenos Aires.